No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Evelyn, una mujer joven y frágil guatemalteca, sufre un pequeño accidente al chocar el coche que conduce contra el de Richard. Richard la coge en su casa. La pobre joven está paralizada y presa de pánico. Para tratar de tranquilizarla, Richard le pide ayuda a su vecina inquilina y colega de universidad, Lucía. Lo que en apariencia es un hecho fortuito e intrascendente propio del duro invierno neoyorquino, desembocará en una aventura que no olvidarán jamás. Cuando descubran que en la cajuela del coche de Evelyn se encuentra el cadáver de una mujer. A partir de este momento, los tres personajes se verán unidos en un hilarante y tormentoso viaje a través del estado de Nueva York para deshacerse del cadáver. Durante el trayecto, sin que el mal tiempo y las tormentas de frío y nieve den tregua, compartirán las anécdotas de sus vidas y las sombras de su pasado, se ayudarán a enfrentar con humor, pero también con amor, a su propia realidad. Por un lado, conoceremos la historia de Lucía, quien a pesar de su edad y sus desengaños, no ha perdido la esperanza de alimentarse de las fantasías propias de la juventud y de sobrevivir al duro invierno de su vida, de cómo tuvo que sobreponerse a la ausencia de su papá, la desaparición de su hermano durante la dictadura militar, al desengaño amoroso, la cruel enfermedad o el eterno exilio. Por otro lado, el relato de Evelyn nos acercará a la miseria de Guatemala, al violento y dramático mundo de la inmigración ilegal, que le hizo llegar de manera clandestina a Estados Unidos para encontrar acomodo en el hogar de Frank y su familia desestructurada. Finalmente nos adentraremos en la vida de Richard, un profesor de universidad de apariencia taciturna, gentil y discretamente generoso, que vive de manera rutinaria y apática su existencia tormentosa, con el corazón hibernando hasta que la intensa presencia de Lucía altera por completo sus expectativas. El trayecto será más largo de lo previsto y juntos tendrán que sobreponerse a las adversidades, tanto las externas, pues los temporales de nieve no cesan, y deshacerse de un cadáver no es tan fácil como uno cree, como las propias de la vida. El que conforma la definición su identidad, su individualidad, su biografía y sus anhelos. Las vidas de los tres se verán irrevocablemente entrelazadas en la aventura más difícil de todo ser humano: enfrentarse al largo invierno y abrazar con fuerza el irresistible verano invencible que siempre nos ofrece la vida. La escritora chilena Isabel Allende, autora de bestsellers como La Casa de los Espíritus, La Suma de los Días, El Cuaderno de Maya, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia y El Amante Japonés, presenta ahora Más Allá del Invierno. Una de las novelas más cercanas a su corazón, una obra absolutamente actual y coyuntural, que aborda la realidad de la inmigración y la identidad en Estados Unidos hoy, a través de una variedad de personajes que encuentran la esperanza en las segundas oportunidades. Como solo Isabel Allende sabe hacerlo, se entretejen cuidadosamente las historias de estos personajes y sus pasados para presentar una gama de sentimientos contada en varios tiempos que al final encuentran un común denominador: nuestra humanidad. Por eso, hoy te recomiendo esta novela en este Viernes de Libros. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Reavivaras.